¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Después de apenas pasar unos pocos meses juntos, los Yankees de Nueva York parecen estar listos y dispuestos a comprometerse a largo plazo con el dominicano Juan Soto. Hablando en un podcast de Yes Network, el propietario del club, Hal Steinbrenner, dijo que le gustaría ver el bateador de 25 años vistiendo el clásico uniforme a rayas por el resto de su carrera. No creo que haya ninguna duda al respecto, dijo Steinbrenner. Su agente Scott Boras no suele hacer contratos en medio de una temporada. Tampoco lo hago yo, creo que puede ser una distracción. Pero como dije en los campos de entrenamientos primaverales, cuando me reuní con los medios de comunicación, esta es una situación única y un jugador muy único. Así que no me sorprendería si hubiera una o dos conversaciones posiblemente durante el transcurso de la temporada. Seguimos pisando las líneas de cal con los Angelinos de Los Ángeles, que adquirieron el jueves al derecho dominicano Roansis Contreras, procedente de los Piratas de Pittsburgh, a cambio de consideraciones en efectivo. Los Piratas dieron de baja al pelotero de 24 años el sábado, a fin de abrir espacio en su plantilla al primer equipo para Paul Snakes, antes del debut del cotizado lanzador ante los Cachorros de Chicago. Contreras, que llegó a los Piratas como parte del canje que llevó al pitcher Jason Tatlon a los Yankees de Nueva York en enero del 2021. El conejo malo contra el sindicato de jugadores de la MLB. La firma de representación deportiva de Bad Bunny demandó el jueves al sindicato de jugadores de béisbol solicitando una orden de restricción contra el sindicato que le permitiría seguir trabajando con clientes de la empresa. Rimas Sports, bajo su nombre corporativo Diamond Sport LLC, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico, acusando a la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas de violar el reclamo general de agravio de Puerto Rico y de interferir en sus contratos para representar a los jugadores. La demanda afirmaba que las acciones del sindicato le impidieron aceptar al jugador más valioso de la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr., como cliente y negociar un contrato a largo plazo para el receptor de los New York Mets, Francisco Álvarez. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el anuncio de la FIFA que Brasil albergará el Mundial de Fútbol Femenino en el 2027, luego que la mayoría de los 211 miembros de la FIFA se descantó por el país sudamericano, por encima de una candidatura conjunta de Bélgica, Holanda y Alemania. El Congreso de la FIFA se pronunció sobre un grupo reducido de dos candidaturas para organizar el torneo. A finales del mes pasado, Estados Unidos y México habían retirado su candidatura conjunta, mientras que Sudáfrica había hecho lo propio en noviembre. Los integrantes del equipo que impulsaban la candidatura de Brasil se abrazaron y celebraron en el podio cuando se anunció el resultado. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.